Marce, Iván, y como que también esto que ibas diciendo, ¿no? Un poco desde los orígenes del tarot, después, por ejemplo, con Jung y uh-huh. todo lo que se va aplicando, uh-huh. ¿va cambiando también el tarot según los tiempos? ¿O se va modificando? ¿O tiene que ver como con esta práctica más ancestral, ¿no? Digo, ¿se van cambiando los arquetipos o...? Yo creo que se van encontrando más significados, se va alimentando, se van nutriendo. Es mucha simbología, cada carta tiene una simbología, los colores, los números, la posición que está en el tarot, porque el loco, por ejemplo, no tiene número, es el cero. Claro. Y el cero es el círculo, y todo tiene una simbología muy fuerte. Y es también entrar en el inconsciente interno uh-huh. y conectarnos con el inconsciente colectivo, ¿no? Creo que va cambiando, más que cambiando, se va nutriendo uh-huh. de también de nuestro conocimiento. Porque si empezó como un juego y después fueron poniéndole más simbología, la simbología nos da todo una apertura de conocimiento, claro. O sea, nos conecta con otras cosas, ¿no? Y vamos, no sé, para mí el tarot ha sido una forma de crecimiento interna y de conectarme conmigo y con los demás, uh-huh. porque también es una, para mí el tarot es como preventivo, no es solamente adivinatorio, no lo llevo uh-huh. por el lado solamente de que hay de la adivinación. Claro, te va a suceder tal cuestión, ¿no? Para mí es una guía. Claro. Es una guía, es un camino. Es un camino de, vuelvo a repetir, de autoconocimiento uh-huh. y de poder conectarnos con los demás también. Por eso me parece que el taller va dirigido hacia eso. Hacia poder expresarnos y aparte en estos momentos, ¿no? que estamos uh-huh. viviendo. Y aparte otra cosa, fíjate qué loco, ¿no? Durante mucho tiempo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, yo estaría presa, porque era un claro. conocimiento que claro. no se podía expandir, o era desde el oscurantismo, era algo pecaminoso, o era algo oscuro, uh-huh. era algo que manejaban, estos estereotipos, ¿no? Desde las mujeres como que no, eran brujas malignas. Que había que quemarlas. Exacto. Entonces, bueno, con todo ese, en realidad, y lo que ha sido de poder encontrarnos en esos espacios tan sanadores. Para mí el tarot también es ese espacio sanador, ese espacio de encuentro. ¿Y para quién? Porque no lo están viendo, porque sí. están en la radio, sí. pero hay, cuando hablamos del tarot feminista, sí. es circular, es una cuestión hermosa que estoy sí, viendo. Contanos sí. un poquito es más un tarot de él. Circular. Bueno, Vicky Noble es la creadora. Ella es una antropóloga, escritora, una mujer muy, muy talentosa, muy que se enfermó un día. Uh-huh. Se enfermó muy, muy fulero, muy mal. Y se fue a la montaña, se excluyó de la sociedad y es como que hizo ella un encuentro con un encuentro de amigas que en realidad era ella en sus como personajes imaginarios pero que estaban ahí con ella. Cambió su alimentación, ella tenía cáncer, cambió su alimentación, cambió su estilo de vida, bajó los niveles de estrés. Y empezó a conectarse con el tarot, digamos, con el tradicional, uh-huh. ¿sí? Y empezó a ver que a partir de esta sanación, en este diálogo interno con estas amigas imaginarias, fue encontrando otro camino y darse cuenta, por ejemplo, que desde el patriarcado, de todos los mandatos en los cuales hemos crecido todas las mujeres y que tanto daño nos ha hecho. Entonces ella encuentra que en el tarot tradicional otras formas y empieza con una amiga que es dibujante, que en este momento no me voy a acordar, así que no lo voy a decir, porque no quiero, después les comento. Empezó ella a hacer un nuevo tarot. con mucho, ella siendo una feminista activa, empezó también a ponerle otra impronta, otra forma de comunicarse. Entonces, el tarot tradicional que tiene, por ejemplo, al emperador, ella cambia a la emperatriz. Claro. Y cambia también el concepto. No es que lo cambie, cambia el concepto de que, por ejemplo, la emperatriz en el tarot de Madre Paz es una mujer productiva, una mujer empoderada, uh-huh. una mujer que está gozando de su feminidad.